hablar conmigo. Pero si hay algo que tengo claro, más vale solo que mal acompañado. Como esas plantas que hace tiempo que no veo. Tienen encerrado en un hospital, en una suite de la seguridad social. Deben tener cuidado con tantas negligencias. No vaya a ser que done mi cuerpo a la ciencia. Solo, solo y perdido, no encuentro a nadie que quiera hablar conmigo. Pero si hay algo que tengo claro, es que me tienen drogo hospitalizado. Drogo hospitalizado.